Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en este programa vacacional veraniego de Raíces, un programa un poco especial, dado que su servidor, pues en este momento, se encuentra de vacaciones, disfrutando unos días libres. Y pues cuando tenemos vacaciones tenemos tiempo para leer, y a mí me fascina leer, por supuesto, y en particular ensayos que tienen que ver con pues la antropología y la historia mexicana. Y dentro de las sugerencias que tenemos para ustedes, para que se vayan acercando un poquito más pues a lo que es la concepción del mundo, del universo que tenían los antiguos pueblos mesoamericanos, tenemos un libro que es Cosmovisión Mesoamericana, y tenemos el gusto de recibir en este programa uno de sus autores, que es el doctor Alfredo López Austin. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, recordamos que el doctor pues tiene una amplia carrera relacionada con la historia, justamente trabajando lo que es el concepto mismo de cosmovisión, en particular en Mesoamérica, que trabaja también en particular los mitos, su estructura, su significado. Desde ya varias décadas hay una gran cantidad de publicaciones que podemos conseguir el doctor Alfredo López Austin, como Hombre Dios, como Tlalocan Tamoachan, los mitos del Tlacuache, una cantidad ahí que vamos a dejar, por supuesto, en nuestra página raicesudem.blogspot.mx, para que puedan ahí hacer sus compras de verano y así conocer más a detalle esos aspectos. Sin embargo, estamos ahí con el doctor para hablar de este libro, Cosmovisión Mesoamericana, que está publicado por Fondo de Cultura en copublicación con el Colegio de México, y el doctor lo coordinó ahí con Alejandra Gámez Espinosa. Doctor, mi primera pregunta sería más bien, ¿cómo surgió la idea de esta publicación coordinada con Alejandra Gámez? Bueno, en primer lugar hay que decir que Alejandra Gámez Espinosa fue quien nos convocó a una serie de investigadores para participar en un congreso que ella organizó en la universidad, en la Benemérita Universidad de Puebla. Va. Entonces, obviamente, como es una investigadora de bastante prestigio, acudimos muchos de nosotros con mucho gusto, debatimos ahí, vimos que era de interés publicar algunos de los trabajos, nos pusimos de acuerdo y entre todos hicimos este libro. Bueno, ahí para que tenemos ahí una pequeña idea de quién estamos hablando, bueno, por supuesto, pues usted, Alejandra Gámez, también está el doctor Félix Báez Jorge, ¿sí? Alicia Barrabas, Miguel Alberto Bartolomé, Joana Broda, Catherine Gould Schellman, también de la ENA, Gabriel Espinosa Pineda, sí, y Andrés Medina. Entonces ahí está estos ensayos, ahí estas reflexiones. De hecho, el subtítulo del libro es Reflexiones polémicas y etnografías, sí. Lo cual me lleva a pensar, ¿hay a pesar de todo un eje común en las intervenciones de cada uno, o realmente cada quien ahí por su rumbo para pensar el concepto de cosmovisión mesoamericana? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que evidentemente cada quien lleva una ponencia a un congreso. Sí. Pero que los congresos son no nada más para ir a decir que lo que piensa uno, sino a debatir sobre ello, y realmente nosotros, todos nosotros los que participamos, llevamos muchísimos años trabajando cada uno por su cuenta, uh-huh, pero conversando constantemente. Va. Entonces puede decirse que el producto, no digamos de esta ponencia, sino de todo nuestro pensamiento, no es producto de individuos que trabajamos aislados, sino que formamos parte de una comunidad académica, y que nuestro pensamiento lo vamos formando precisamente en la conversación de los otros. Cuando no estamos de acuerdo, cuando estamos de acuerdo, de cualquier manera nos estamos enriqueciendo cuando nos ponemos a discutir nuestros temas. Bueno, eso es algo bien importante, porque aparte de lo que pude leer recorriendo grandes pasos ahí el libro, tratando de enfocarme un poquito sobre cómo justamente cada quien está definiendo cosmovisión, algo que sí se nota es justamente que se considera cosmovisión con un concepto. Pero ¿cómo podríamos entender este concepto según, a lo mejor ya según su propia, desde su propia perspectiva? Porque usted lo ha definido en otros libros anteriormente, y aquí nos propone una definición ya un poquito diferente, que se fue madurando, que fue revisándose. Entonces, ¿cómo fue este proceso que llevó a esta definición que tiene ahora? Mire, lo primero que se puede aclarar es que no existe un solo concepto de cosmovisión. Va. Eso de en principio. De hecho, todos los que nos reunimos y todos los que discutimos llevamos cada uno de nosotros su propio concepto. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, tenemos que ver que no partimos de la idea de que la teoría es algo firme que nos sirve para ir a demostrarla en el campo. Es otra cosa distinta, totalmente distinta. Claro. La teoría es una guía, va, pero una guía que nosotros vamos haciendo de acuerdo con la confrontación con la realidad. O sea, la teoría es una herramienta, pero las herramientas debemos perfeccionarlas. Y evidentemente cuando se tienen 10, 20, 30 o 40 o 50 años en la investigación, como es mi caso, que ya soy un viejo, pues evidentemente estamos cambiando nuestras teorías, no es la misma teoría con la que empezamos. ¿Por qué? Porque son instrumentos que hemos venido probando a lo largo del tiempo. Va, y ahora, ¿cómo esta herramienta que tiene de cosmovisión, cómo la definiría entonces? Bueno, es una definición un poco larga. Sí. No quiero cansar al auditorio con toda esa definición, pero una de las cosas que contiene es que no se trata simplemente de un conjunto, por muy, muy organizado, muy sistematizado que esté, no se trata de un conjunto de pensamientos. A mi juicio, el hombre capta el cosmos, todo lo que le rodea, la totalidad del universo, la capta, pero no nada más a través de la razón. Intervienen también, digamos, como lo capta a partir de su vida cotidiana misma, capta el universo y va formando cada quien sus ideas a partir de sentimientos, a partir de esperanzas, a partir de muchos otros actos mentales que no significan únicamente los actos racionales. Ahora, como sistema, todo se va acomodando hasta lograr una coherencia relativa. Entiendo. Pero de ninguna manera limito yo, en mi juicio, estoy aclarando todo desde mi perspectiva, yo no limito la cosmovisión únicamente a un pensamiento racional. Va. Entonces, ¿podemos decir que de todas maneras la cosmovisión es una forma de conocimiento? Una forma de conocimiento, pero adquirida por todas las vías que tiene el hombre para conocer su circunstancia. Su circunstancia y a sí mismo. Ahora, si hablamos de la cosmovisión mesoamericana en particular, porque algo que sí resalta mucho en su intervención en el libro, es que, bueno, la Mesoamérica, es difícil de tratar un término que es cosmovisión, aparte con una etimología griega y latina a la vez. Hablando de esta parte del mundo, usted comenta también muy bien que en cierta medida las Américas eran una isla gigantesca, de cierta manera, y que no tuvo influencia, digamos, exterior para desarrollar su propia cosmovisión. Pero ¿en qué sentido es original la cosmovisión mesoamericana comparado con otras mega áreas culturales? Sí, es original en el sentido en que es ella. Ajá, okay. Y con esto quiero decir simplemente una cosa. Va. No es nada especial, pero es una unidad cultural. Va. Entonces esto quiere decir que si vamos a estudiar los griegos, tenemos que construir teorías, conceptos, modelos adecuados a la cultura griega. Que si vamos a estudiar la cultura china, tenemos que hacer lo mismo. Va. Quiere decir que nosotros debemos adaptar nuestra herramienta de trabajo a cada una a cada realidad en que trabajamos. No se puede simplemente tomar de un lado y aplicar al otro, como ha sido una tendencia sumamente generalizada. Cada hombre que crea conceptos dice estos conceptos son universales. Cuando uno toma estos conceptos y los aplica a una realidad, ve uno que no son tan universales. Pueden ser parecidos, pueden ser semejantes, pero tiene uno que afinar la herramienta teórica. Entonces yo creo que es muy, muy natural que los que trabajamos en el campo de Mesoamérica vayamos definiendo nuestros conceptos, nuestras herramientas, a partir de la realidad que estamos estudiando. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, doctor, escuchar un poquito de música. Vamos a seguir luego hablando de este libro, de este libro Cosmovisión Mesoamericana, y regresamos. Sí, muy bien. Estamos de regreso en el estudio de radio de 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, y también vía la página oficial de la universidad www.udem.edu.mx/radioudem, vía TuneIn también, si tienen algún dispositivo celular, o por internet también. Estamos acompañados hoy por el doctor Alfredo López Austin, que nos comenta esta publicación del 2015, Cosmovisión Mesoamericana, coordinado por el doctor y por Alejandra Gámez Espinosa, y que fue entonces la demiurga de esta reflexión múltiple. Doctor, ¿en qué medida podemos considerar vigente el concepto de Mesoamérica, sabiendo que tenemos otras áreas culturales a nivel local en México? Bueno, sabemos en particular que usted desarrolló otras áreas como Arido América o Asís América, tratando de precisar un poquito de qué se podía tratar. Lo hizo ahí con su hijo Leonardo. Pero ¿en qué medida este concepto de Kirchhoff sigue vigente? Sí, vamos a hacer una distinción. Va. En primer lugar, la forma en que trabajamos Leonardo y yo las tres superáreas, que serían en un caso Mesoamérica, en otro Aridamérica y en otro Oasisamérica, no es una idea nuestra. Sí. Claro, la hemos trabajado, pero esto parte de otro investigador que es Paul Kircher. Sí. Del que parte también la idea de Mesoamérica. Así es. Entonces, a él debemos el inicio de estos conceptos. En segundo lugar, hay que decir que cada quien entiende por Mesoamérica también una cosa diferente. Yo prefiero limitar Mesoamérica temporalmente desde la época en que nuestros antepasados cazadores, recolectores, después de haber utilizado muchísimos años el cultivo de las plantas, de haberlo creado y desarrollado, decidieron convertirse en agricultores, o sea, no nada más cultivadores, sino hacer sedentarios que vivían principalmente de lo que cosechaban. Entendido. Entonces, ese es el inicio, a mi juicio, de una cultura particular, el de sedentarios que cultivan plantas y entre ellas básicamente maíz, frijol, calabaza, chile, los cuatro principales cultivos. Así es. Pero el rey de todos ellos, el maíz. Obviamente. Y un cultivo que se daba por temporal en todo el territorio. Uh-huh. Porque tenemos que después el maíz también se cultivó en otros territorios más septentrionales, pero solo gracias a grandes esfuerzos de irrigación. Doctor, hablamos, sí. si estamos ahí realmente en lo que es el, a fines de cuentas, el nacimiento. El nacimiento, tratando de definir un poquito el núcleo duro de lo que es el concepto de Mesoamérica. Yo recuerdo que Kirchhoff tenía así como una lista de criterios y los puso al debate. En su momento fue una propuesta lo que hizo, fue una hipótesis, y la puso así sobre la mesa y dijo, pues, que la debaten, porque realmente no es, solo es una propuesta, no es algo definitivo. Muchos compañeros a lo largo de esas últimas décadas lo tomaron en cuenta así como era, sin realmente debatirlo. Pero no era propiamente un núcleo duro. Sí. Eran una serie de características. Ajá. Que él tomó como método definitorio de territorio. Va. Y se ha tomado malamente en otro sentido. Eso en primer lugar. Va. En segundo lugar, tendríamos que ver que él fijó su atención en el siglo XVI de Mesoamérica. Uh-huh. Y hay que ver Mesoamérica como una entidad móvil que viene desde la época muy, muy temprana para terminar, a mi juicio, cuando todas estas sociedades indígenas pierden autonomía frente a la cultura europea. O sea, que hablamos no solo que puede ser mucho más posterior a la llegada de los españoles acá. No, yo creo que con la llegada de los españoles. Va. El proceso de se inició con la misma llegada. Entiendo. Entonces hay una pérdida de autonomía que obviamente altera la cultura. Uh-huh. ¿Por qué? Porque viene el dominio por una parte y viene por otra parte, en otra forma de dominio, que es la evangelización. Uh-huh. Entonces, a través de esto, de este golpe histórico, lo que es Mesoamérica deja de serlo propiamente, ya no tiene esta autonomía de producción cultural. Entiendo. Y entonces nacen otras culturas coloniales que tampoco son una copia de la cultura que las domina, sino que se crea otra cosa diferente, pero no se puede negar que todos estos pueblos son una continuidad modificada de lo que era antes Mesoamérica. Entonces yo quiero hablar de dos conceptos distintos. Uh-huh. Un concepto muy grande que engloba todo, que es la tradición mesoamericana. Uh-huh. Y esta gran tradición mesoamericana dividida en dos partes. Una sería Mesoamérica y otra sería los indígenas en vida colonial hasta el presente. Entiendo, ya queda un poco más claro. Doctor... Y esto quiero acentuarlo, hasta el presente, porque son sociedades que todavía están dominadas. Pues sí. Y no se les permite un desarrollo autónomo de como ellas anhelarían. Claro. Doctor, vamos a hacer una segunda pausa musical rápidamente, tratando ahí de terminar nuestra entrevista para tratar de definir también lo que es entonces este cosmovisión mesoamericana y en particular su núcleo duro. Regresamos. Sí, muy bien. Bueno, eso es la última parte de esta entrevista que tenemos con el doctor Alfredo López Austin. Estamos hablando, pues tenemos esa charla muy, muy, muy padre con el doctor, como siempre, sobre Cosmovisión Mesoamericana, este libro copublicado por el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor, antes de este corte estábamos hablando del núcleo duro de la Cosmovisión Mesoamericana. ¿Cuáles serían así rápidamente, porque realmente nos está alcanzando el tiempo, un par más de elementos ahí como que podemos definir como propio de la cosmovisión mesoamericana? No quiero definirlo como conjunto de elementos. A ver. Me prefiero definirlo como características. Entiendo. Usted sabe perfectamente que existió una escuela que transformó el concepto de la historia, la escuela de los anales. Entonces, dentro de esta escuela de los anales, puede decirse que en segunda generación surgió uno de los grandes pensadores, Fernando Brodel. Y que Fernando Brodel enseñó que la historia tiene distintos ritmos de transformación. Entiendo. No es lo mismo hablar de modas, para poner un caso, que de ciclos económicos o de creencias religiosas. Entonces, si vamos a hacer una historia de creencias religiosas, los puntos claves de la religión son de muy larga duración, que quiere decir que pueden durar siglos y siglos. Es lo que eso lo tenemos en cualquier religión. Eso es lo que de cierta manera la continuidad cultural. Bueno, yo recuerdo que mi maestro Michel Grolich, que en paz descanse, nos comentaba de lo que es la continuidad cultural. Sí. Entonces, ¿podríamos hablar de eso a fines de cuentas? O sea, sí, es una continuidad cultural, pero una continuidad de larguísima duración. Claro. Y sin embargo, hay otras muy importantes que son de breve duración. Y hay otras que son brevísimas y, pues, digamos, para mucha gente es importantísimo vivir su historia en la moda. Pero la moda, por muy importante que sea para una persona, es transitoria. Claro. Y eso también es importante y lo debemos considerar como historia, Entonces, es un ritmo muy rápido de transformación. Definitivamente. En este caso, tenemos que ver que todas las culturas tienen propiamente elementos de muy, muy larga duración, que son propiamente las guías. ¿Nos podría dar un ejemplo así bien concreto? Le voy a dar un ejemplo. A ver. Hay, y aquí me salgo incluso de Mesoamérica para épocas, digo, para ritmos más lentos, mucho más lentos. Uh-huh. Hay en la concepción mesoamericana, como en otras concepciones del mundo, una idea básica de que todo, todo absolutamente lo que existe, incluyendo los dioses, uh-huh, se está formado por dos sustancias que tienen propiedades opuestas y complementarias. Uh-huh. Esto tal vez sea difícil para el público entenderlo en la cultura mesoamericana, pero de seguro todo el mundo lo ha visto en la cultura china, donde esto llegó a convertirse propiamente en una filosofía, claro, la del yin yang, claro, lo opuesto complementario. Uh-huh. Bueno, aquí existía también eso, existía desde épocas muy antiguas de cazadores recolectores, pero sigue existiendo hasta nuestros días. Vaya, pues. Entonces aquí tiene usted un elemento de muy, muy larga duración. ¿Cómo se explica? Se explica precisamente con dos cosas que son contrarias, pero que no se eliminan una con otra, sino que al contrario, cada una de ellas existe porque existe la otra. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es uno de los modelos? Para poner uno de tantos modelos, hombre-mujer. Uh-huh. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que al concebir la figura de un dios, ¿cómo lo va a concebir usted? No como un dios masculino, no como un dios femenino, sino como un dios doble. Con ambos con ambas con características. Ambas características, Ándale. O mejor dicho, con dos personas uh-huh, que forman una unidad. Entonces, en la religión mesoamericana, cuando menos en la parte en la parte propiamente mesoamericana, es mucho más claro esto, que se trata de un dios que tiene personalidad masculina y personalidad femenina, o sea, un solo dios y dos personas. Estoy pensando en la divinidad que es Tlaltecutli, que tiene representaciones tantas masculinas como otras veces la tenemos femeninas. Y el dios supremo. Claro. ¿Cómo es el dios dos. Supremo? Sí. Es el padre y la madre. Totalmente de acuerdo. No es, digamos, una sola persona el padre, no, son dos. ¿Por qué? Porque solo con esta complementariedad pueden existir. Mm. No puede existir el frío absoluto o el calor absoluto. Entiendo. Tiene que existir un juego que produce el movimiento, que produce el espacio. Ahí nos da una buena reflexión, doctor. Se nos va el tiempo, lamentablemente. Vamos a volver a recomendar a nuestros radioescuchas este libro que pueden conseguir aquí en la librería de Fondo Cultura Económica y también en la librería Gandhi aquí en Monterrey. Cosmovisión Mesoamericana, Reflexiones, Polémicas y Etnografías. Libro coordinado por Alejandra Gámez Espinosa y el doctor Alfredo López Austin, nuestro invitado. Y publicado entonces por el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, también con el apoyo de la Universidad Autónoma de Puebla. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Obviamente, pues tenemos ahí muchas ganas de volver a saber más. Como usted también está especialista en lo que es mitología, mitos mesoamericanos, pues lo volveremos a solicitar para otra entrevista. Pues muchas gracias a usted y muy contento de estar en este programa. Nosotros pues nos despedimos, les deseamos una excelente semana de vacaciones. Raíces sigue durante esas vacaciones de verano, por supuesto. Tenemos una serie de programas, entrevistas ya grabadas. Entonces hablamos hasta la semana próxima. Que tengan todos ustedes una excelente semana y recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Thank you. raíces.